style on the rhythm, rhythm. Paradise style on the rhythm, why you? Aquí militantes del hip hop, Santi Básico, dantesca creación. Capu Capu Kini Strike style on the rhythm, rhythm. Paradise style on the rhythm, why you? Si de tres personas que oigan, dos escuchan solamente y de esas dos solo uno entiende, ya. Yeah. Es suficiente, no es equivalente. Quienes admiran a los que envidian. Enfermedad que solo con la muerte alivia a mi familia. Sabe quién soy, guste a quien le guste. No tengo la culpa que las propias coronas nos busquen. Y así busquen falsedad, no hallarán en mi cuaderno. Eso es proporcional, hallar honestidad en los gobiernos. Grande el infierno, pero no del diablo con cuernos. Mira a tu alrededor y verás a qué me estoy refiriendo. Y no pretendo decir que vayas a de donde vengo. Hay perro, come perro, y para morir solo hay que estar viviendo. La calle enseña a valorar más que a dar tiros. Los que no han aprendido no están o viven escondidos. Motivo por el cual no me identifico con esos que no entienden que esto es más que rimar pistolas con sesos. Te confieso que lo que llevo de tema no he borrado, y no es que esté agrandado, es que la musa está a mi lado con un cubo congelado en su mano. Y mientras derrite me dice el destino de los que contra de mí compiten y no admiten que así no les guste. He sido sincero, que humildad rima con cáncer y cruda verdad con pero. Fue al escucharnos que conocí lo verdadero, porque al traducir temas de Tupac no me sorprendieron. Que cuando las palmas se unan no solo se han sonido, sino un 1% de agradecimiento a lo vivido. Es que mi estilo poco agrada al enemigo, porque yo digo lo que pienso y pienso lo que digo. Porque jamás me han importado, porque el único que me importa es la opinión del que canta a mi lado. Y es que aprendí a diferenciar la hipocresía que esconde un halago, que un poco espato quieren ensuciar el lago. Lirical que tanto esfuerzo me ha costado, pero mi estado de tranquilidad jamás ha sido perpetrado. Y sigo alimentando a la musa que la vida me ha regalado. Yo le he dotado de experiencia y ella cambió mi decencia. Está llena de paciencia y esa es nuestra consistencia. Más que hablarte de una bala, yo hago protesta que clava en defensa de esto que hago, sin que importe cuál sea el pago. Yo, un bombo y una caja es suficiente para mí, para ser hip hop y demostrar que soy MC. MC, R-A-N-D-I, quiere decir un tipo común como tú que aún no se quiere morir. Aún queda mucho por decir, mucho camino por andar, muchos fines por aprender y muchos platos que lavar, euros que reunir para regresar y disfrutar de los lugares que antes no pude pisar. Porque yo aprendí a llorar lejos de mi familia, y aunque aún no creo en Dios, alivia leer la Biblia. Me fastidia que la envidia sea la base de tus críticas, y que piensen que todo en Cuba tiene que ver con política. Verídicas líricas con base y contenido. Bienvenidos al techo donde el hip hop sigue vivo. Si escribo no es pa' que digan que vine a partir la liga. Sin intriga, es mejor que diga que a limpiar conciencias digas. Y quiero ver puños arriba cuando les apunte con mis rimas y un micro lleno de saliva. Y será mejor que siga creyendo en que el hombre que hable de más será esclavo de lo que diga. Hip hop como forma de vida, más allá de Fila, Reebok, Nike, Adidas. Con el cable del micro estrangulo tus intenciones. Con el lápiz dirijo la orquesta del verbo y la rima maestra mis dones. Mi competencia yo, mi arma el micro acafón. Semiautomática que por doquier sentencia muchos oyen. La audiencia la fuerza que da motivo a mis letras. Mi estrategia conciencia en el rap, motivación el hip hop forever. Emancipación en rebeldía, todos los días puño arriba, haciéndole honores al beat con mi poesía en tarima. Un millón de motivos infinitos de tractores que tengo en la mira. Mi hijo pa' soltar el pilón en las canciones, reciban destensidas digas el abrigo de sus creaciones. Oigan a Cuba y Venezuela, la sabia escuela, jodido pro y básico dando la pela. Aquí militante del hip hop, Sandy básico, Dantes la creación. Capo capo hindi strike style on the rhythm, rhythm. Buen provecho. Aquí militante del hip hop, Sandy básico, protagonista, básico. Visto cómo pierde su alegría una fuente ya vacía cuando el agua le faltó.